Después que le ofrecí mis venas a un puñado de causas buenas y todas me declaran perdedor. Ya sabes observar. Es un lamento, no es resignación. Tal vez sea este licor. Tengo pocas aspiraciones, no son demasiadas canciones. Si tengo Dios, no me lo hace sencillo. De frustraciones, no aspiro eso, no lo menciones. Hay basura que es ajena a mi bolsillo. Habrá que pasar el infierno, beber sin prisa el fuego eterno, acostumbrarse al sobre todo. No dura más que un rato en un hotel o una estrofa en un papel. Se acerca el fin y lo presiento. Ya empezó desde hace tiempo. Cuando dijiste nene, no va más. Aquí ningún lamento, te ofrezco a cambio un testamento. Cuando te quitan solo me resta dar a las balas, les doy el pecho a mis enemigos, mis desechos, a tu recuerdo doy mi corazón. Esta voz. Y ahora me extingo, pero al fin de este camino me encontrarás de pie. Muerto de frío, diciéndote al oído que aún no te olvidé.